Estás en un bareto privando con colegas, te tomas unas cañas, te ríes un montón. De repente uno se pasa y te cabreas, y en vez de su mierda le dices maricón. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un sexista. Estás en una fiesta, abrazado a tu novia, y ves a dos tíos que se comen a besos. Te ríes y murmuras, me montas una bronca. Sé que te ríes, idiota, que es lo que te da miedo. Ya te vale, ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. Ama como quieras, tu miedo es su fuerza. Somos gays y lesbianas porque nos da la gana. Derecho al propio cuerpo, libertad sexual. Derecho al propio cuerpo, libertad sexual. Y notas que te atrae y le tiras los cejos, pero ella no se entera. Luego la ves con otra, se besan y se abren como un macho humillado y dices que tortillera. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. A casa de un colega te quedas a sobar. Hay que compartir cama y sientes un vacío porque deseas tocarle y te cortas cantidad. Así te han educado, así te han oprimido. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale y heterosexista. Ama como quieras, tú mido su fuerza. Somos gays y lesbianas porque no da la gana. Derecho al propio cuerpo, libertad sexual. Derecho al propio cuerpo, libertad sexual. Buenas, bueno, estamos en Tofuria, si estáis oyéndonos en el 104.9 desde el Cabañal, o si nos estáis oyendo hoy lunes 20 de noviembre en directo, o bien en reposición otros lunes que no son cada 15 días, o bien la madrugada del viernes al sábado a las 3 de la mañana, o bien el domingo a las 8 de la tarde. Y bueno, hoy tenemos un programa, pues nada, pues un poco completito. Hablaremos de movidas que ha habido de agresiones últimamente en grupos de música, de las escenas en las que nos movemos. Hablaremos del asunto de la manada de Pamplona y hablaremos de, un poco, si nos da tiempo, hablaremos de esta gran fecha en la que estamos hoy, el 20N, que bueno, es un día como que pasaron muchas cosas. Pues murió Primo de Rivera, murió Durruti, dicen que murió Franco. En cualquier caso, bueno, es un día, o este fin de semana pasado, es un fin de movilizaciones y antifascistas, y bueno, fascistas también, pero bueno, nos centraremos en las antifascistas y bueno, poco más. Así que, pues, comenzamos. Hoy estamos, por primera vez desde hace muchísimo tiempo, Jordi, Madi y yo. Muy buenas. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahí, muy bien, ¿no? El estrés aquí. Con los problemas técnicos típicos, sí, que estaba yo hablando y mientras, sí, todo el mundo, pon el cascao aquí, pon el micrófono. Claro, es que la gente que no nos ve estaba, Piro, intentando mantener la calma y Madilla de ¡ah! Pero bien, yo me oigo, Madi me oye. Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, qué bien, hacía mucho tiempo que queríamos que estuvieras ya aquí con nosotros. Y sí, Ah, bueno, y que, bueno, volvemos a los orígenes, ¿no? De la primera cuña con Pota Rosa. Y que fue la, esta canción fue la que usamos para hacer la cuña cuando todavía no teníamos ningún programa, ¿no? Para avisar que íbamos a empezar. Y bueno, me gustaba mucho Indomitamorfosis, pero también era momento de cambiar. Sí, en realidad creo que también estamos buscando música para el principio. Entonces, si tenéis algún consejo, alguna canción que estéis escribiendo, alguna colega que ha escrito no sé cuánto, igual no conocemos, pues sugerencias. Podéis contactarnos en Facebook si tenéis, buscando simplemente Tu Furia Radio Malva. Y si no, por correo electrónico, que es radiomalva.tofuria@bastardi.net. Y nada, eso, estoy muy contenta de haber vuelto, he estado fuera muchos meses. También he recopilado alguna que otra entrevistilla que espero poder poner pronto en algún directo de Tu Furia. O sea que he seguido pensando en el programa, en nuestros oyentes y en todo ese proyecto durante esos meses. Y nada, y aquí estoy, de vuelta a 20N. ¿Y nos has escuchado? Uh-huh, también. Bueno, he tenido conexiones de internet precarias, pero he intentado estar ahí, escuchar cuando tenía la posibilidad de. Y muy bien, la primera parte del programa no va a ser que muy alegre, digo yo. Intentaremos recuperar en el siguiente. Bueno, ya no sé. Bueno, veremos. Y entonces empezamos ahora dando visibilidad, espacio, dando a conocer un poco lo que está pasando dentro del Estado español en relación al mundo musical politizado, por así decirlo. Y en especial vamos a leer un comunicado que sacaron unas compas para denunciar violencia machista que habían sufrido algunas mujeres por parte de componentes de un grupo de dos grupos musicales bastante conocidos dentro del rollo. Entonces, Piro, ¿quieres leer? Vale, pero antes de nada, o sea, vamos a leer en concreto el comunicado que le han hecho a Decadence, a componentes de Decadence y The Minority One, que son dos bandas de Andalucía. Pero queríamos decir que, o sea, que llevamos tiempo, desde por lo menos desde este verano, que hubo esta movida en las fiestas de Sants con Ithaca Band. O sea, llevamos tiempo ya escuchando situaciones de este tipo. No lo hemos hablado, lo hemos hablado muy por encima en Tu Furia, pero bueno, ha ocurrido esto, ha ocurrido también lo de Lágrimas de Sangre. Vamos a hablar de esto porque, no sé, es la última que ha ocurrido. A mí personalmente, como Strange Age, me resulta una movida muy cercana toda esta movida, pero bueno, y también las reacciones que ha habido y el posicionamiento y todo ha sido súper harto. Así que pues bueno, vamos a ello. Empiezo yo y cuando queráis, pues sigue otra persona. Por ti, por ella, por mí, por nosotras. Nos quieren callar y no nos vamos a dejar. Escribimos desde el empoderamiento. Nuestra decisión de nombrar y de exponer actos sexistas y racistas se debe al hartazgo que sentimos. No queremos ser parte de acciones de impunidad e injusticia. Hace un par de meses, una vez más, descubrimos que fuimos víctimas del patriarcado. Esta vez fue por parte de un grupo de hombres del sur de España. Estos sujetos son músicos y tocan en bandas que se desenvuelven en una escena aparentemente politizada. Son bandas que se identifican y se expresan como aliadas del feminismo, con mensajes de equidad de género y de antifascismo. Nuestra denuncia surge a partir de acciones misóginas, sexistas y racistas concentradas en conversaciones que se llevan a cabo en aplicaciones de mensajería como Instagram, Facebook y WhatsApp. Fuimos varias las afectadas, las expuestas y las violentadas. Los sujetos antes mencionados compartiendo fotos de mujeres con las que tuvieron cierta intimidad o algún tipo de relación entre ellos. Ninguna de estas fotos fue tomada de alguna red y algunas de las fotos fueron tomadas sin el consentimiento de la persona. Creemos firmemente que aunque así lo fuera, esto no es una suficiente justificación para que un hombre se sienta con derecho de compartir información a terceros. El abuso cibernético de compartir fotografías de mujeres desnudas en ropa interior o en alguna posición sexual ha sido tomado como un juego machista que posiciona la virilidad y poder de los hombres ante un cuerpo femenino, como si fueran barajas de colección o trofeos. Es triste saber que esto sucede en ciertos ambientes de música como el punk o el hardcore, donde la mayoría de las bandas apoyan alguna filosofía o postura sociopolítica de equidad de género, entre otros movimientos. Prácticas como estas no deben quedar impunes. Detrás de ellas reside la idea de que aniquila a incontables mujeres cada día. Son acciones que conllevan a un sinfín de acciones microviolentas, micromachistas, que se naturalizan en nuestra vida cotidiana y con ellas los miles de feminicidios ocasionados por el patriarcado. Nuestra vulnerabilidad e impotencia rebasó los límites. Las fotografías no solo se compartieron entre españoles, una de ellas fue compartida por un sujeto que vive en Tijuana, México, y es chef. Él compartió unas fotografías en el consentimiento de una de nosotras, lo que provocó rabia, decepción y frustración. La denuncia no se concentra en un solo hablar por hablar o en escribir por escribir, como dirían los machitos. Tenemos gran parte de las conversaciones y de las fotos que este grupo de hombres ha compartido. Estamos seguras de que ellos no son ni un poquito conscientes del daño emocional que han causado a las afectadas, las cuales están totalmente enteradas y por respeto a ellas no se publicarán las pruebas de lo que aquí mencionamos. Al mismo tiempo estamos convencidas de que no es necesario hacerlo. Creemos que este comunicado expone la gravedad de la situación. Es suficiente para no preocuparnos por quién nos creerá o no. Pero eso no es todo. Esta gran ola de misoginia se suma al racismo y a la discriminación que fueron dirigidas a las mujeres latinoamericanas en general. En diversas ocasiones encontramos frases como «el ADN no se mezcló bien», «todas son igual de enanas, deformes y cabezonas». ¿No se supone que son aliados del feminismo y llevan la bandera de igualdad y de liberación? ¿En dónde están todos esos ideales? Al parecer, son solo una máscara para triunfar en una escena supuestamente politizada y radicalizada. Nos parece que aquí no cabe decir que son cosas que hacen los hombres, como socialmente se suele decir. De hecho, esas acciones no caben en ningún lado, y nosotras no las vamos a naturalizar. Así como ellos, sabemos que hay numerosos casos parecidos dentro de esa escena. Se supone que las mujeres tendríamos que sentirnos seguras al ser parte de una escena que cree y promueve la equidad. Pero lamentablemente no es así. Esta situación nos ha dejado claro que estamos sumergidas en lo contrario. Ante el gran conflicto que la ola de sexismo, machismo y racismo nos ocasionó, decidimos informar a todas las afectadas y respetar la decisión de cada una de ellas. En nuestro caso, rechazamos por completo el silencio y queremos que estos hombres se responsabilicen de sus actos misóginos. Las consecuencias que esto conlleve en las redes sociales y en la vida cotidiana de los responsables tendrán que enfrentarla ellos mismos, no nosotras. Ojalá tengan claro que la integridad de las chicas afectadas vale mucho más que la organización de un festival de música o la imagen de una banda de punk. Asimismo, ya cada una decidirá dónde y cómo posicionarse. Este comunicado también quiere alertar a las chicas que están cerca de estos u otros hombres que realizan esos tipos de actos. Queremos hacerles llegar que su privacidad e intimidad se encuentran en riesgo constante. Simplemente no confíen plenamente en quien dice ser un aliado. Somos muchas las mujeres que hemos sufrido algún abuso por parte de hombres que aparentan tener comprensión en esos temas. Sabemos que este comunicado va a causar posicionamientos y comentarios que tienen que ver con las relaciones personales de los involucrados. Comentarios con respecto a cómo se consiguió la información, pero no nos importa. Vayan y digan lo que quieran, no tenemos miedo ni nada que esconder. Esto se trata de algo mucho más grande para nosotras que simples búsquedas personales o de protagonismo. Creemos que esta situación puede provocar posicionamientos en nuestra contra. Seremos llamadas y señaladas como mentirosas, locas, perras, putas, brujas exageradas, etc. No nos importa. Dependerá de cada una, estar a favor o en contra. Que quede claro que cada mensaje violento en respuesta a este comunicado, ya sea privado o público, también será compartido públicamente. Es hora de que estas prácticas no queden impunes o normalizadas. Es tiempo de cuestionar y señalar estas acciones. Es momento que este tipo de individuos tengan miedo de hacerlo. Creemos que este es un primer paso. No tenemos esperanza en que este comunicado les haga cambiar, específicamente a ellos, ya que lo que tienen demasiado interiorizado. Nuestra meta es que no haya una próxima vez y se logre evidenciar los actos machistas que día a día nos exponen a nosotras las mujeres. Estamos hartas, todas las mujeres que se encuentran en situaciones parecidas, ya sea con estos mismos o con otros individuos, sepan que no están solas y que si deciden hablar, cuentan con nuestro completo apoyo. Somos una red potente. Desde hoy no hay vuelta atrás, hay que confiar en nosotras mismas. Hablamos específicamente de cuatro hombres que son de la escena hardcore y punk rock andaluza. El primero es vocalista de Decadence y baterista de Minority of One. El segundo es baterista de Decadence. Ambos edecanes de comando Jaggermeister. El tercero es tatuador y vive en Londres. El cuarto fue vocalista de la banda Pacto de Sangre, quien también vive en Londres. Abrazos sororos. Podéis encontrar este comunicado en respetoporsororidad.blogspot.es. No sé si es un por, pero es una X en el medio. Y ahí podéis encontrar, pues nada, este mismo texto y volver a leerlo y compartirlo si queréis. Pues leer ese, la decisión de leer y dar difusión a este comunicado aquí en Tofuri, evidentemente es una toma de posición por parte de quienes formamos el equipo de este programa de radio. Y también nos gustaría no leer, porque no vamos a darle tanto espacio, sino comentar las respuestas que hubieron a través de comunicados públicos por parte de Minority of One y del grupo Accidente, para poder un poco analizar cuáles son las estrategias que esos grupos han utilizado a la hora de responder, y decir básicamente lo que opinamos sobre esto, ¿no? Así tal cual. Bueno, sobre el comunicado de Minority One, o sea, hay como varias cosas que destacan que son muy turbias. Por ejemplo, intentar desvalorar a las chavalas diciendo que han conseguido la información mediante un cotilleo de un teléfono móvil. Intentando matizar todo el rato para hacer como que la agresión parezca menos importante de lo que es. Las chavalas a la vez han hablado de machismo y de racismo, pero en ningún momento se habla de racismo en el comunicado de Minority One. Se habla solamente de la cuestión de género. De hecho, llegan a decir en el comunicado, llegan a especificar que son mexicanas, que es como, vale, ¿y qué? Hasta la propia peña del entorno de Minority One les ha comentado en su Facebook de, ¿pero qué tiene que ver que sean mexicanas, no? O sea, que es un canteo. Y bueno, pues no sé, la típica victimización, reconocen que han hecho cosas mal, pero que son unas exageradas, que la están liando por cuestiones personales, ¿no? El típico discursito, ¿no? Que ya estamos acostumbradas. Claro, claro, es que se apoyan también mucho en el tema de, bueno, es que no ha sido en un grupo de WhatsApp, sino que ha sido en una cosa más privada, ¿no? Pero en el momento en el que, bueno, es que aún reconocen lo que ha pasado, aunque le quitan importancia, pero es que las redes sociales, el WhatsApp y todo esto, funciona un poco así. Entonces, en vez de decir, vale, la he cagado, ya está. No, tengo que hacer un comunicado súper extenso para justificarme, ¿no? Aparte de todo esto, algo que nos parece especialmente grave... Es que han puesto en el comunicado, leo literalmente, nuestra abogada trazará la estrategia legal al respecto. Es decir, que deducimos que por haber hecho pública esta movida, estos tipos van a aprovechar y van a denunciar legalmente a las chavalas por no sé qué delito es ese, vulneración de la privacidad, injurias, o algo, ¿no? Parecido. ¿Eh? ¿Injurias? Bueno, injurias seguro. O sea que, no sé, esta peña va de que son ahí, no sé, gente que se mueve por la escena anarquista, es gente que bueno, aparte de todo lo que comentan en el comunicado, que se ponen las chapitas de antifa y de feminista y de antirracista y tal, pero ahora no sé, van a denunciar legalmente a tipas que les han acusado de machistas. O sea, qué puñetas es esto. Bueno, y te acaban también han querido ir por la vía legal, por ejemplo, también, ¿no? Es una, a mí es una cosa que me sorprende mucho, ¿no? Es como no sé. Sí, a mí lo que me dio mucha rabia leer el comunicado de Minority of One. También es como La sensación que yo tengo, bueno, varias cosas. Una primera sensación que tuve es que estamos hablando de gente supuestamente politizada y en el rollo antiautoritario y no sé qué, no sé cuánto. Y es gente que ahí habla de una forma, utilizando términos, palabras, haciendo referencia todo el tiempo, de forma directa o indirecta, al sistema legal, al sistema de leyes y entonces al sistema en general. Entonces, de repente, de tratarse de banda de músicos súper radicales y compañeros, nos estamos encontrando con gente que, a la hora de responder a un comunicado en el que hay acusaciones específicas donde se les trata de lo que son machistas y racistas, responden utilizando un lenguaje y unas referencias legales y prosistemas, cosa que, no sé, a mí me dejó bastante, bastante sorprendida, igual no debería. Luego es efectivamente esto, todo el tiempo de hablando de episodios tan desafortunados, victimizándose porque unos compes feministas les boicotearon un concierto hace poco. Ponen en contexto la situación, que es de no hay nada que poner en contexto, y intentan minimizar diciendo no era una conversación de grupo, era una conversación entre dos colegas donde se intercambiaban fotos de tías y sí hacían comentarios machistas y sexistas y racistas, ¿no? Pero bueno, como era entre colegas nos podemos permitir, ¿no? Como hay esa intimidad para hacer esas cosas y está mal, pero no es para tanto como dicen estas. Y luego, no sé, otra cosa que me parece muy fuerte es como el segundo párrafo se titula Contemos qué pasó realmente, entonces básicamente llamándolas de mentirosas, manipuladoras, exageradas y todo esto, diciendo nosotras no somos la manada de San Fermines, no actuamos así, es una cosa distinta. Entonces siempre coger un ejemplo súper hardcore y tal para decir nosotros no somos así, somos mejor que esto, ¿no? Entonces es como, bueno, es relativo también. Y luego, pues esto, victimizarse, de manera general las consecuencias de ese mal logrado comunicado están siendo completamente desproporcionadas e injustas, compartiendo una información falsa, un auténtico juicio público, o sea, toda una serie de cosas en que básicamente se intentan defender y en estos casos, o sea, creo que es el punto número uno de lo que te puede decir cualquier feminista y tal, cuando se te acusa de haber sido un macho, de haber tenido un comportamiento machista, un comportamiento sexista, lo peor que puedes hacer, la cosa que no tienes que hacer es intentar defenderte, sino escuchar, asumir y todo esto. Y este comunicado está completamente para defenderse. Es como decir, reconocemos que hubieron fotos, pero tampoco fue para tanto, no fueron tantas como se dio a entender, no fueron fotos tan escandalosas como la gente podría imaginarse. Entonces están ahí dando detalles de esas fotos también. Y luego, claro, preocupándose de ellos mismos. Porque cómo se pueden haber sentido esas tipas, las consecuencias emocionales que puede tener en ellas. Creo que ni siquiera se menciona, pero sí las consecuencias personales, emocionales, sociales y laborales, que es como de menudos. O sea, tenéis antes unas acusaciones tan sumamente graves, pueden ser extremadamente fatales. O sea, aquellos que sostengan tales acusaciones deberán responsabilizarse de sus actos. Pues sí, nos responsabilizamos. Y menuda vergüenza me da leer esto. En apoyo a sus amigos, como bien dejan claro, tenemos el comunicado de accidente. Sí, bueno, antes también señalar que me sorprendía que también decían como que se estaba atacando la intimidad de y las cosas personales de los propios integrantes del grupo, ¿no? Que era como, ya, es que se os acusan de eso, ¿no? O sea, quiero decir, es que lo estaba leyendo y en verdad me reía, pero era como, no sé, era un comentario, ya está. ¿Y queréis comentar algo de lo de accidente? Yo, o sea, Sí, bueno, es que estas cosas lo hemos estado comentando y debatiendo así a nivel antes de hacer el programa, ¿no? Sobre todo me gustaría que comentáramos así más también en el programa cuando hablábamos de qué tipo de relaciones queremos fomentar, ¿no? A mí me gustaba mucho las reflexiones que hemos tenido, ¿no? De qué tipo de camaradería se quiere impulsar cuando... nos intentamos posicionar, pero siempre una situación un poco ambigua para que no parezca que estamos dañando a gente que se dedica también a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Como que también nos puede afectar teniendo otro grupo o no. Y bueno, he de decir que yo también leyendo con vosotros no sé si llega a ser comunicado, pero bueno, la reflexión que han hecho pública en su Facebook accidente, pues me ha dejado un poco flus, porque sí que es cierto que reconoce, ¿no? Como que se les ve como dolides por lo que está pasando con Peña que conocen, ¿no? Dicen que tienen una relación, no sé, amistosa con ellos, ¿no? Que como que hay, ¿cómo se llama? Vínculo emocional con ellos y que no saben muy bien cómo gestionar. Entonces es como, sí que dicen que esas cosas no pueden volver a pasar y tal, pero por otro lado... no sé, como que deja ahí entrever ahí una ambigüedad un poco extraña para un comunicado tan extenso que han hecho, no sé, que a mí me parece como, no sé. Para quien no haya leído el comunicado de accidente, se puede encontrar en su, bueno, nosotros lo hemos encontrado en su página de Facebook. Y lo mismo por Minority of One, lo digo por si quien nos escucha quiere echarles un vistazo. A mí el punto, el accidente sacó un comunicado muy largo en el que por supuesto por supuesto se posiciona en contra de lo que ha pasado, pero yo lo que vi ahí personalmente fue recalcar el tema de lo emocional, porque se trata de gente que las personas acusadas son colegas de accidente y cómo matizan mucho a través de eso, intentando en un momento dado dicen... nosotras hemos necesitado asimilar todo esto y plantear nuestro posicionamiento lo menos emocionalmente posible. Y yo, por ejemplo, pienso que en su misma posición, o sea, en una posición así, es evidente que todos podemos tener colegas que en algún momento sean acusadas de pues haber tenido comportamientos sexistas, e incluso podemos ser las personas acusadas de tener comportamientos sexistas o misóginos. El punto está en que yo veo algo que no funciona en el escribir o el hablar posicionándote como amigo en un comunicado, cuando para mí la cosa es... Sacas un comunicado, en este caso quieres apoyar a las mujeres que han sufrido esa violencia, entonces es como, entiendo que tu posición de amigo existe y se queda antes del comunicado, durante el comunicado y después de su publicación, pero para mí no es el lugar donde demostrar amistad y solidaridad con las personas que están acusadas de. Es como, en este caso para mí sería importante de poder escribir algo breve y sencillo incluso, diciendo... Esto es una mierda, apoyo y no sé cuánto, ¿no? Como hablar de lo que ha pasado, de los meros hechos, y luego no significa de tú no tienes que hablar con tu colega nunca más, tienes que excluirlo de tus espacios, ¿no? Porque dice, no buscamos que tengan un castigo de por vida, que se les aparte de las ideas y prácticas antiautoritarias en las que creen, sino que reconozcan y corrijan el origen machista de sus actos. Que por supuesto, pero aquí los comunicados no sirven para dar clases a las feministas de lo que tenemos que hacer. Entonces, gracias accidente y entendemos que tu postura puede ser emocionalmente muy compleja, como igual nos ha pasado a todos a veces de estar en esa misma postura, pero la cosa es sois componentes de un grupo que tenéis un enorme poder y un enorme estatus dentro del gueto, y para mí es muy importante que esos grupos, en vez de defenderse y ocupar tres cuartos del comunicado subrayando las relaciones de amistad que existen entre ellos, deban igual hacer algo más sobrio y corto, mandar su solidaridad a quien realmente la necesita y luego, dentro de sus espacios, no trabajar a través de comunicados, sino hacer grupos de trabajos donde cada uno tiene un rol y una responsabilidad definida en apoyar, trabajar y deconstruir con la gente que, e igual incluso a sí misma. Entonces, a mí es como me parece, vale, ¿no? Como que dentro de la mierda que es nuestra escena, nos parece que ni tan mal, pero realmente a mí me parece que bastante mal. O sea, de alguna forma, y no quiero ser muy dura, porque no digo que les queers siempre lo hagamos bien, pero es como, tenéis una responsabilidad. Tenéis una responsabilidad política por el estatus que tenéis. No es lo mismo. No es lo mismo el comunicado por parte de grupos musicales tan conocidos, tan contactados y tomados como referentes constantemente, que comunicados de otra peña. Que casi nunca se habla, se llama, se le invita, se le tal. Entonces, o sea, me espero un comunicado, ya no digo más radical en un sentido feminista, sino seguramente más sobrio y más directo. Y sin tanto, no buscamos que tengan un castigo, pues tú no tienes que buscar nada. Y ese poder, ¿no? O esa influencia que puede tener un grupo, lo vimos en el vídeo, bueno, no sabía si comentarlo, pero lo vimos en el vídeo de... cuando se le hizo un scratch feminista en el concierto de Ithaca Band, que salieron un montón de músicos a apoyar a la banda después de este proceso tan duro que estaban viviendo, bla bla bla, y el cantante de charango intentó mediar en el asunto, ¿no? Entonces hubo un momento en el que, o sea, ese vídeo es, a mí me resultó muy, muy violento. Hay un momento en el que el cantante dice, bueno, pero subid aquí y explicad la agresión, ¿no? Y es como, bueno, o sea, tienes la cara de decir eso, ¿no? Que suban al escenario a explicar una agresión delante de un montón de personas que han ido a ver a ese grupo, ¿no? Que están ahí apoyándole, que están insultando a las feministas, que están ahí, ¿no? Y mostrar esa... ¿cómo se llama? Cuando... esa... mostrar toda esa fuerza, ¿no? Y que tienen contra ellas como una demostración de poder, ¿no? Y de desacreditar, ¿no? A las personas que estaban ahí chillando, que de hecho al final, menos mal, una por lo menos sube un rato, la gente le abuchea, ¿no? Y es como, es que si en ese momento tú decides posicionarte y en contra de diciendo, vale, sois mis colegas, estamos tocando con vosotros, pero en este momento o en este caso lo habéis pues cagado un poco, ¿no? Como posicionarse de una manera un poco más clara y no tan, ah, no, voy a mediar, hay que escuchar las dos partes, ¿no? A lo mejor incluso toda esa gente que estará bucheando y que también valora al otro grupo, podría al menos plantearse un poco las cosas, no estar ahí, ¿no? Como que da la sensación de que están ahí azuzando a la peña, que esté ahí on fire contra ellas. Y bueno, nos hemos encontrado en Facebook una guía, ¿no? Que ha escrito un compañero que nos hemos encontrado en Facebook y nos ha gustado mucho porque como que hace guiños a un montón de cosas que estamos viendo, bueno, de las que estamos hablando ahora, ¿no? Y ¿queréis que la lea ahora? Pone, guía rápida para cuando eres un tío ciset que toca en una banda y te escriben un comunicado por agresión. Me he tomado la molestia de escribir esto. 1. Si vas a minimizar la agresión, insultar, menospreciar a la parte acusadora o a restarle credibilidad, cállate. Extensible a argumentos de mierda como es que todos íbamos borraches, que no ha sido nunca un poco travieso en su vida y ha hecho cosas no tan políticamente correctas, todo forma parte de una conspiración, solo fueron dos fotos, etc. El valor que tiene una agresión solo lo puede decidir la persona agredida. Si tu defensa va a ser un buen ataque, haznos un favor y cierra la boca. Que utilices términos como mentirosas o feminazis no te deja en buen lugar. El único que tiene motivos para mentir eres tú. 2. Escucha, intenta entender. Esto lleva tiempo. Intenta ponerte mínimamente en el lugar de la otra persona, en el sufrimiento emocional que supone exponerse en un proceso de denuncia pública y no abuses de tus privilegios. 3. Acepta que probablemente no quieran dialogar contigo o que en su momento no pusieran una denuncia, seguramente tengan sus motivos. 4. Responsabilízate y pide perdón. Si tienes intención de iniciar un proceso para reparar el daño ocasionado, este paso es indispensable. Un ¿qué necesitas que haga ahora? Tampoco está de más, aunque no les apetezca contestarte. 5. Apártate. Sí, en serio, no es un drama y no se acaba el mundo. Tus fans te lo van a perdonar. Estar un tiempo sin verte el careto en los escenarios, especialmente si vienes a dártelas de combativo solidario, es de agradecer. Es preferible que sea la parte acusadora la que decida cuánto tiempo necesita, igual es para siempre, para volver a sentirse bien. Si no, confía en tu intuición. Un mes o dos no es tiempo para una persona agredida. A veces se necesitan años para superar una agresión, dependiendo de su intensidad. 6. Revisa. Es un buen momento para recordar todos aquellos momentos en los que te portaste como un capullo e hiciste uso de tus privilegios con otras mujeres. Reflexiona sobre el consentimiento, sobre tus privilegios y sobre el poder que ejerces en tus relaciones. Por favor, no te victimices en plan «me habéis arruinado la vida». Dejar de ser una persona públicamente reconocida durante un tiempo no es nada comparado con las secuelas de una agresión y con las repercusiones que puede tener hacer una denuncia pública. Reacciones violentas del entorno, aislamiento, rechazo, etc. 7. Nunca, nunca saques músculo. Y con esto me refiero a estrategias revanchistas como denunciar por la vía legal a la parte acusadora, por ejemplo, por injurias, u organizar un concierto para visibilizar los apoyos que tienes dentro de la escena. Si estás 100% seguro de que ni tú ni ningún componente de tu banda ha cometido la agresión de la que se os acusa, el punto 5 y 6 tampoco está de más. No te excuses en tus letras o en tu trayectoria militante. No utilices otras mujeres para legitimar tu discurso. Y por último, responsabilízate de tus fans. Y desactiva o elimina los comentarios de tus redes sociales. A veces os quieren tanto que no les importará utilizar argumentos misóginos, racistas, etcétera, para defenderos, incluso agredir verbal y físicamente, tanto a la víctima como a los colectivos feministas que la apoyan. Contra la cultura de la violación, yo sí te creo, hermana. Me encanta el último párrafo, la verdad. Porque me recordaba a el boom que hubo, ¿vale? Con el tema de penetración sorpresa, que ellos excusaban diciendo que no eran así, no sé qué, pero todos los fans de penetración sorpresa en los comentarios de Facebook ponían feminazis, lo que necesitan son una polla, no sé qué, bueno, todas estas basuras que siempre la gente empieza a responder y ellos en ningún momento decían, peña, no os rayéis, o eliminar contacto, o bloquear, o esas cosas que puedes hacer, sino que estaban ahí una tirereta de insultos a cual más cutre, ¿no? Y era como, ya, no sois así, esto es la gente que os sigue. Pues a lo mejor también dice mucho la gente que os sigue y que está legitimando lo que estáis haciendo. Entonces, ese último párrafo a mí me gusta mucho. Bueno, aparte de lo que pasa en redes sociales, o sea, también con penetración sorpresa en concreto se ha llegado a las manos, ¿no? En conciertos en los que ha habido un boicot o pancartas o insultos o algo así, se ha llegado a dar hostias. Y por los de penetración sorpresa, pues ahí en plan, pues bueno, es lo que está pasando, es lo que hay. Así que, pues está todo guapo el texto. Que bueno, después de llevar media hora hablando de esto, ponemos un par de temitas. Vamos a poner Palabras Vacías de Bandera Negra, que era un grupo de Barcelona que se hizo muy famoso hace 10 años en el rollito narco y que precisamente habla de estos feministas CISET que luego pues cometen agresiones, y en este caso es muy concreto porque la canción va de eso y el guitarra del grupo, que también ha de segunda voz en la canción, terminó siendo denunciado por agresor por la cantante en un proceso público que fue bastante turbio en el mundo barcelonés. ¿Y qué más canción teníamos, Maddy? Tenemos Horrore de las Candegina Gang. Las Candegina Gang son un grupito de punk, de tías, de los 80 en Italia. O sea que ya no existe ni mucho menos. Me parecía muy apropiado porque el estribillo recita más o menos en bucle, porque era, es una canción muy corta y muy punky, así que era muy punky. Sí, la canción es muy punky. Es horror, horror, me das ganas de potar y a tu lado me encuentro mal. O sea, ese es el estribillo. Es que en el leyendo en cosas ahí, pues eso, en foros y tal, que bueno, es cierto que estamos muy centrados en tema de redes sociales. He leído a una persona que decía en unos hilos que no tienen nada que ver con estos temas, pero decían, es que a veces leyendo los comentarios y cosas así de gente ahí vomitando todo esto, parece que estamos en un foro que pueda llamarse Anarcocoches, haciendo referencia a Forocoches, ¿vale? Y ha sido como, vale, me han encantado esa expresión, es verdad, es Anarcocoches. Es que estás en foros ahí del rollo y dices, madre mía, qué peña más rancia. Foro Coche es un foro de gente, no sé, súper machista, de la extrema derecha probablemente, no lo sé. Sí, sí, o sea. Que escriben cosas tan sumamente violentas que pocas veces en tu vida igual vas a leer algo parecido. Así que igual es como para ahorrárselo, pero. Y si abren ahí debates realmente. Sí, es que hay veces que estás buscando. Animaos. Sí, no sé. Y hay veces que estás buscando información de cualquier cosa así como un poco rara y hay veces que acabas en Foro Coches. Siempre tienen una opinión para... Si acabas en Foro Coche por error, salte enseguida de la página. Y, o en Anarcocoches. Quería solo hacer una... Dos aclaraciones antes de darle al musicote, que uno, volver a subrayar lo que estaba diciendo Piero, que nos pareció súper fuerte, de cómo en el comunicado de Minority of One se habla de las acusaciones racistas, justo en la introducción no se vuelve a nombrar esto. Entonces también de ver como de, vale, igual en nuestro gueto blanco es mucho más importante que excusarnos o intentar un poco cubrirnos el culo, diríamos en italiano, alrededor de todo el tema de la cuestión de género, esta grande desconocida, pero como ya es un gueto blanco no hace falta ni siquiera intentar de buscar una justificación, la que sea, sobre las cosas tan sumamente racistas, los comentarios tan sumamente racistas que han salido en esas conversaciones. Entonces, como que nos pareció súper violento esto también y muy aclarador de cuál es la jerarquía de luchas y movidas que hay dentro del gueto, incluso en luchas marginalizadas e infravaloradas como la lucha feminista y la lucha antirracista y todo esto. Esto por un lado. Por otro lado, por mi parte quiero dejar claro que cuando hablaba de recurrir a métodos legales y fuerzas y cosas, conceptos de que surgen a raíz del Estado y todo esto, lo condeno en casos como esto donde la peña acusada saca músculo, como escribía la compa en el manifiesto, y como pura venganza y para poder seguir con su rollo de trabajar con la música y hacer pasta, me imagino que no se les arruine la carrera antes de empezarla, pues recurren a esas herramientas, cuando en cambio evidentemente nunca jamás me atrevería a juzgar a una compa feminista que frente a violencia machista de cualquier tipo pueda decidir recurrir a esto, porque muchas veces nos faltan herramientas. Mientras me parece que esos grupos y esa peña, músicos, bandas, cantantes y no sé qué, de sobra tienen como para poderse desenvolver sin esto. Muy bien. A la música. Dale, dale. Tiene digo no, es no. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Cuando digo no, es no. Que no. Cuando digo no, es no. Cabrón. Cuando digo no, es no. Que no. Cuando digo no, es no. Buenas de nuevo, pues seguimos en Tofuria, si nos estás escuchando en el 104.9 o bien en radiomala.org o bien en el podcast de Tofuria, en el iVoox. Y bueno, acabamos de escuchar un temita más, de Penadas por la Ley, de No es No, del último álbum que sacaron ya hace unos años, que bueno, es una banda de punk bastante veterana, de origen argentino. Y bueno, pues después de esto vamos a hablar de otro temazo que ha estado ocupando primeras planas últimamente, junto a Cataluña, evidentemente, que es la movida de que pasó en San Fermines el año pasado, en bueno, la violación que tuvo lugar, y que estos días ha sido el juicio, y bueno, pues nos hemos encontrado, pues evidentemente, de todo. Y todas estas jartadas que se han dicho en la prensa, que si un detective a la chavala, que si pobres víctimas también, los violadores. Pues bueno, esto ha motivado pues un aluvión de escritos, de debate en redes sociales, y ayer estuvimos en la concentración que convocó FemXarxa en la plaza del Ayuntamiento en Valencia, y pues bueno, ahí estuvimos dando apoyo, y bueno, pues hubo ahí pues una asistencia de unas 150 personas, ¿no? Aproximadamente, o, sí, o por más ahí o menos. ¿No? Aproximadamente estuvimos ahí gritando. Y bueno, poco más que decir. No sabía si decirlo, ¿no? Pero vaya que, o sea, vaya que realmente, no sé, la peña de Valencia que nos esté oyendo se van a trobar a faltar moltes cares, molta peña, que yo sé que se va a convocar. Hay sí un poco a correpresa, pero peña, es un tema prou important com para, ¿no? Para anar, fer presencia, encara que siga a recolzar y no es per que parega que diguem lo de sempre, pero teniu que estar ahí també, ¿no? Y a lo millor no som super afins en la peña que convocava o coses així, però igualment podria haver anat més penya aliada, feminista, molt entre cometes, i que també se demostra el ser aliat per lo menos anant allà, no sé. I bueno, això, però que havia molta penya, no sé. Que entenem que després es feia la manifestació antifeixista, però o sea, no es excusa tampoco, ¿no? O sea, no tothom está organizando la mani, y yo qué sé, igual que faltaba mucha gente. Y bueno, que entre todo lo que hemos visto últimamente, pues nos hemos encontrado un texto que ha escrito pues la escritora Almudena Grandes sobre el tema que ah, bueno, antes de, perdón, de leer el texto, las consignas que se gritaron, me hizo gracia la de qué casualidad, picoleto y militar, ¿vale? me hizo mucha gracia. Y no se chilló lo de polla violadora a la licuadora. Sé que en otras ciudades sí que se ha estado chillando. Hay un debate con todo esto, y bueno, no deja de ser problema. No, o sea, como que aquí todavía no teníamos ahí posturas súper concretas, y bueno, hemos estado también hablando con Peña Trans sobre eso. Y bueno, a mí me gusta que ante la duda, ¿no? O sea, como que no se oyó, y creo que está ahí como en debate, ¿no? Como que tener en cuenta a las personas trans y todo esto, ¿no? Como lo dejo caer, no para iniciar ahora un debate aquí, que no tenemos tiempo, sino para, a lo mejor, para que lo iniciéis vosotros, ¿no? En vuestros entornos, que es lo que estamos haciendo nosotros también. Jordi está haciendo referencia a... no lo he explicado. A esencializar a través de esos eslóganes la, como los genitales y la identidad de género. Y entonces que se están teniendo debates internos en ciertos grupos feministas sobre si consideramos que es correcto utilizar ese tipo de eslóganes donde lo que realmente se está, como se está atribuyendo a la polla en sí, no todo el tema de la violencia machista, la violación y todo esto, cuando va mucho más allá de esto, hay personas con pollas que no son tíos violadores y que son compañeras trans, feministas y todo eso. Entonces, eso era para dar un poco un cuadro a quien no conozca ese debate, a quien no esté en ello todavía. Vale. Perdón, os he desituado así de repente. No, todo bien. Vale, voy a leer yo el texto, bueno, la reflexión que escribió Almudena Grandes y que ha compartido en la cadena SER. Es una reflexión sobre la decisión del tribunal que juzga a los 5 de San Fermines de admitir dentro del juicio como trámite el informe elaborado por un detective privado sobre la víctima. Ese informe recopilaba información sobre la vida que había llevado la víctima en los meses después de haber sufrido la violación por parte de esos 5. Y es una reflexión de esa escritora sobre ese tema. Entonces... La violación es un delito. Violar a una prostituta, a una mujer promiscua, a una noctámbula, a una alcohólica, a una drogadicta, a una mendiga, no es más ni menos grave que violar a una virgen adolescente de misa diaria o a la propia esposa dentro del matrimonio, porque todas las violaciones son uno y el mismo delito. La condición moral de la víctima, sus costumbres, su conducta, son factores tan irrelevantes aquí como en cualquier otro crimen. Se podría pensar que admitir como prueba el informe de un detective sobre la vida cotidiana de la víctima de una violación sería parecido a aceptar, en un caso de asesinato, un testimonio que probara que el muerto era malvado, que merecía morir, para que la defensa solicite que se considere como atenuante. Podría parecer lo mismo, pero no lo es. Porque lo que pretende culpabilizar a la víctima de la manada, sembrar dudas sobre su condición moral, es que se atreviera a salir a la calle, a tomar copas con sus amigas, después de haber sido violada, en lugar de quedarse en casa con todas las persianas bajadas y la cabeza cubierta de ceniza. Eso es lo que el tribunal ha valorado, y al hacerlo no solo ha asumido que la calle, la noche, la diversión son un territorio masculino. También están transmitiendo a la sociedad que, para ser creída y respetada, una mujer violada debe seguir sufriendo después de haber sufrido, renunciar de por vida al placer y a la alegría para que se tome en consideración su sufrimiento. Así, una presunta decisión técnica se convierte en un acto de violencia sobre las mujeres. Uno más. Bueno, esta es la reflexión de Grandes, que en su esencia compartimos. Claro, es que con todo esto es el mensaje que se está dando, ¿no? Con todo este caso. Es el darle a esta peña la idea de que puedes hacerlo, ¿no? De que puedes hacerlo. O sea, da igual que 5 tíos violen a una chica, que lo comenten por WhatsApp, que haya un vídeo, que no sé, todos los detalles que están saliendo, pero luego lo que también se tiene en cuenta son este tipo de su vida personal, ahora de que a lo mejor tanto no habrá sufrido si pone fotos en Instagram o de si hace una vida normal. O sea, es un mensaje de sí, lo puedes hacer, no van a haber tantas consecuencias como deberían tener, ¿no? Y, y, y, y bueno, no estoy hablando ya solo a nivel legal, hablando de delitos y no sé qué, que es un lenguaje en el cual pues no nos movemos nosotros en el programa, eso está claro, pero sí que es cierto que el mensaje que se da es de, es que estoy pensando todo el rato la palabra y no me sale, que es de, pues que lo puedes hacer y... De impunidad, tú dices. Sí, de impunidad, exacto, esa era. Es que... Dale. Es que es, pasa el mensaje que, antes todo, tú, en cuanto mujer, serás, serás criticada y controlada y juzgada por lo que has hecho antes de ser violada. Entonces, si te lo has buscado, si estabas fuera de noche tarde, si ibas bebida, si ibas vestida no sé cómo, si ibas vestida no sé cuándo, si le has dado a entender que tú querías, y toda una serie de cosas. Y luego serás juzgada después por cómo vas a llevar tu proceso de sanación y de curación respecto a lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, es como que para las mujeres y para los cuerpos feminizados que sufren violencia sexual, no hay formas de escapar si no es... que de verdad eres un cuerpo que consigue encajar en todas las expectativas de la sociedad, ¿no? Entonces, si eres como de verdad la adolescente con una vida impecable que sale solo para ir a la iglesia y para volver a casa y para ir a la escuela, y en uno de esos trayectos es violada por un hombre horrible y luego nunca más volverá a ser la misma y nunca más volverá, no sé, a tener una vida normal, ¿no? Bueno, una vida normalizada. Entonces, es como... Es súper duro y es perpetrar una cultura de la violación y una cultura machista súper fuerte. Entonces, no sé, es como si ya frente a esto, frente a un caso de violencia sexual tan, tan sumamente a los márgenes y, o sea, incluso de lo que es normalmente la violencia sexual, porque la violencia sexual no suele darse de una forma tan agresiva, violenta, estereotipada, tan descaradamente así, ¿no? Son formas mucho más sutiles, mucho más diarias, mucho más, ¿no? Mucho más complejas. Así es realmente una situación, o sea, que da escalofríos a cualquiera, y aún así eso no queda del todo claro, y aún así se ponen en duda toda una serie de cosas, y aún así esa peña tiene un montón de apoyo. Y estaba leyendo yo el otro día un artículo que hablaba también de, vale, la manada y esos 5, pero la manada en su grupo del WhatsApp donde escribían todas esas cosas ultraviolentas eran 21 personas, eran 21 tipos que tienen familia, que tienen amigas, que tienen amigos. O sea, eran 21 personas que estaban ahí riéndose de vamos a los Sanfermines a violar, riéndose de me voy a llevar a la pipa y si es necesario le voy a disparar a la rodilla para que se quede movilizada. Y... O sea, ya, es que es muy fuerte. Y, o sea, era un montón de gente la que estaba en esas conversaciones y es un montón de gente la que está apoyando en realidad. Y entonces como... súper escalofriante. Y también ahí hay mucho ese discurso de a través de toda esa difusión de esas informaciones por redes sociales les estáis arruinando la vida, todo un discurso de victimización de esos carniceros, o sea, de esos carniceros asquerosos. Y en respuesta a eso, hay una, no sé si campaña, pero hay mujeres que se están grabando en vídeo y haciendo montajes de haciendo preguntas. Pues del plan, bueno, cada una se está grabando en casa o donde sea con preguntas en plan ¿puedo seguir saliendo de fiesta? ¿O puedo seguir llegando tarde a casa? ¿No? Si he sufrido una violación, ¿no? Como estoy legitimada para eso, ¿me dejáis? Y aún así siendo real lo que me ha pasado, ¿no? En plan, ¿puedo decir a mis compañeras que no me acompañen a casa? ¿O puedo seguir bailando? ¿Puedo seguir emborrachándome si me apetece? ¿O no? Y también con el tema de las campañas, pues de repente veo una campaña del Ministerio de Igualdad para prevenir el alcoholismo en jóvenes. Y sale una imagen que es una chica... Y pone, el 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Tras su consumo, se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Pero tranquila, tu hija seguro que no bebe, ¿verdad? Que es como... ¿Hola? No puede ser más violenta esta campaña. Es de, en serio, no... O, bueno, no sé. No sé en qué momento piensan que culpabilizar, además de lo que le pueda pasar a tu hija. O sea, con esa frase de... si bebe, puede tener relaciones no consentidas, ¿no? Como encima es culpable porque ha bebido, ¿no? Vigila a tu hija que no beba, no vaya a ser que encima... Sí, no, completamente. Además, o sea, estaría bien que el Ministerio de Igualdad invirtiera su dinero en hacer cursos en la escuela, sin hacer talleres y cosas de esas, sino en esa basura de campañas publicitarias que siempre se montan, que será blanqueo de dinero o algo así seguramente, porque es como, no sé, hacen estudios antropológicos y sociológicos cada 2x3, no pueden sacar a uno que demuestre que esa es una basura tan sumamente grande. Como... Pues le han hecho una contrapublicidad que tiene la misma apariencia, claro, ¿no? Para copiarla. Y pone, 1 de cada 4 jóvenes ve normal la violencia machista en pareja. 9 de cada 10 jóvenes admite haber ejercido la violencia psicológica con su pareja. Pero tranquilo, tu hijo seguro que no es un agresor, ¿verdad? Y lo ha publicado Pineta Transfeminista en Facebook. Bueno, pues eso, perpetuar la cultura de la violación, si te pasas porque algo has hecho, como por ejemplo beber y no deberías beber, ¿no? Sí, además con un, sí, con un moralismo súper fuerte de fondo, cuando realmente el primer tipo de ocio que siempre se propone a nivel comercial, a nivel de tal, es un ocio a través del alcohol para las jóvenes. Totalmente. Pero luego, ¿no? Se cierran espacios que intentan construir realidades distintas, y realmente se promueve solamente ocio a través del alcohol o movidas, no sé, como de ocio ultracatólico, que es como, madre mía, por favor. Bueno, en fin, o sea, que es como, hay una hipocresía muy grande y sobre todo hay completamente un sistema que no asume sus propias responsabilidades y su rol dentro de la reproducción de esas violencias, la creación y la reproducción de esas violencias. Entonces, no sé, es como... O a lo mejor no es asumir responsabilidades, ¿no? Ya sabemos que el sistema, el Estado, es todo esto. Viene con la dinámica cis, hetero, patriarcal, y es así, entonces te la comes así, ¿no? Es como... responsabilidad ninguna. La ideología es esa. Eso sí que es una ideología de género, ¿no? Y no lo que dice esa peña de Aztoir. Para mí eso es ideología de género a saco. En plan... ultra... sexista, bueno, todo esto. Bueno, pues pasamos ahora a poner un temita, en esta ocasión de Espaldas al Patriarcado, El Lobo Feroz, y que viene muy al caso, así que pues nada, disfrutadlo. Me gusta mucho la manada. Sí, no, que iba a decir que me gusta mucho la consigna esta de la manada somos nosotras, ¿no? No. Es que en ese grupo de WhatsApp hay un momento que dicen, eso es una prueba que tienes que pasar para ser realmente un lobo o algo así, dicen, ¿no? Y las feministas contestando, la manada realmente somos nosotras, ¿no? Me gusta. Bueno, sí. Cuando no le ven, el lobo feroz es cuando confunde miedo con valor. Sale a esmear, cubierto de alcohol, en busca de esa mujer que vive con él, que como le cuida quiere poseer, y en la oscuridad sigue olfateando tras ella. El primer bofetón, loca la cabeza, loco el corazón. Pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. No lo es. ¿Qué pasa si otra mujer, viéndote venir, se baja del coche? Esto no queda así. Grita con dolor, desesperación, y nosotras con ella. Salen de casa al oír ibas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Nos vas a oír. Muda tu rabia, ven compañera, unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades robadas. No nos cansaremos de repetir que mujer no estás sola. No nos callaremos, no nos callaremos. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Muchas gracias. Wow. Muy bien. Acabáis de escuchar a Funerales en su nuevo disco post-queer. Es un grupo queer que acabamos literalmente de descubrir, de queercore, de Argentina. Y la canción que acabáis de escuchar se llama El Ajuste. Vamos a leer un poco así rápidamente la letra porque si no, no se entiende. Me gusta que se entienda. Atrapado en esta rabia que solo libera mi sed de venganza, vienen hacia mí mis recuerdos de tu aliento, tu sudor, tu cuerpo apretando, penetrando mi cuerpo. El segundo más glorioso de mi vida penetra el cuchillo como tu pija. Sufren en mí mil noches, en calle, frío y hambre. Tus golpes, mi cuerpo que te rechaza. El segundo más glorioso de mi vida penetra el cuchillo como tu pija. Nublaste mi mente, enloquecí, soy diferente a quien nací. Eso es un disco de septiembre de este año. Y nada, y lo interpretamos como que habla de una violación o de una relación de malos tratos y de una venganza, ¿no? Penetra el cuchillo como tu pija, pues voilà. Funerales podéis encontrarlo en el Bandcamp. Y voilà, y ahora le toca al Piro. Bueno, como he dicho antes, pues hoy es 20 de noviembre y bueno, pues queríamos dedicar pues la ultimísima parte del programa ya a pues bueno, pues anoche estuvimos en la manía antifascista que se hizo en el centro, que bueno, pues seríamos unas 200 personas por ahí, aproximadamente. Y... vale, tú no estuviste. Y... vale, vale. Y bueno, nada, que bueno... Me dijeron que, este tema que tú tampoco. Siempre, ¿eh? Me dijeron que tú tampoco. Está ya, bien. Yo tampoco estuve en realidad. Que... que bueno... Yo no estuve de verdad. Nadie estuvo. Bueno... que yo qué sé, siempre que estamos en movidas antifas, no sé, yo por lo menos la sensación que tengo es como de que está todo lleno de super machos y discurso super masculino centrado y muchas veces heterocentrado, aunque en los últimos años sí que se está hablando en ámbitos antifas de no sé, aparece por ahí en comunicados, aparece ahí la palabra heteronormatividad o heteropatriarcado más que heteronormatividad, o se habla de, bueno, esto siempre en general se ha hablado, ¿no? De que también los nazis pegan a gays, de que también son homófobos, pero bueno, y en general pues bueno, sí, los nazis por lo menos en el Estado español pues sí que hay mogollón de agresiones registradas desde los 80 y bueno, desde la transición, pero bueno, digamos estos nuevos nazis, ¿no? Boneheads, ¿no? Que surgen en los 80, pues sí que registradas muchísimas, pues desde ataques a barrios y a locales de ambiente, a zonas de cruising, a peña que le han pegado palizas en el metro o por ahí por ir de la mano. Sí que es un tema que nos interpela. Sí que a la hora de preparar el programa no veíamos muchos ejemplos de autoorganización queer, digamos, en contra del fascismo, pero bueno, muchas veces ahí estamos, aunque no nos visibilicemos como tal, pues bueno, también el fascismo también es un tema que nos interpela. Y bueno, poco más. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿No? Vale, que no me veía. Sí, bueno, por supuesto que nos interpela y por supuesto que... realmente estamos ahí y a lo mejor es una cosa de no sé si copiar otros contextos, pero sí que conocemos experiencias y alguna vez hemos hablado en Tu Furia de respuestas queer o organizarse desde lo queer contra agresiones de este carácter más así concreto. Y bueno, sabemos que no en Valencia, pero en otras ciudades del Estado español, no, o sea, como que siempre copiamos modelos que vienen de fuera del Estado español. Bueno, copiamos, nos fijamos, ¿no? Y intentamos también visibilizarlos. Pero concretamente el contexto de Valencia aún queda mucho, ¿no? Que aunque no, bueno, no sé. Tú has estado más en contexto fuera de Valencia, creo que Madrid y en Barcelona sí están más organizadas, aquí no tanto, somos menos, pero no sé. Bueno, pero claro que estamos ahí, o sea, quiero decir, por supuesto. En Madrid sí que, sobre todo yo creo a partir de finales de 2014, que hubo una agresión cerca de Plaza de España en una zona de cruising por parte de unos nazis a unos chavalillos que había maricas ahí, pues eso, pues haciendo sus cosillas, y sí que hubo una respuesta bastante grande de pues una concentración de bastantes decenas de personas, y luego como que ha habido un chip, ¿no? Ahí de peña, sobre todo por parte de gente del entorno queer, LGTB radical, no sé cómo definirlo, transfeminista, sí que ha habido un chip de bueno, hay que responder a cosas nazi, ¿no? Sobre todo después de los últimos tiempos, que pues con el Hogar Social Madrid y todo esto sí que pues han empezado a tener más presencia, y esto ha aumentado las agresiones también a maricas y a tipas trans, sobre todo a maricas, pero bueno, que van por todo el mundo en general. Y bueno, bloques en Manis, ¿no? Que ha habido también, banderas arcoíris que han estado diluciendo en Manis antifascistas en los últimos tiempos, pues esto sí que ocurre. Bueno, si no me alejo, aquí en Valencia el día 28, pues sí que hubo alguna mani, ¿no? Antifascista queer, digo alguna mani, alguna bandera, ¿no? Antifascista queer que he visto por ahí, ¿no? Así que... pues eso. Pues nada, acabamos el programa aquí para conseguir... Pues también, perdón, luego también, no sé si como autocrítica, pero luego hablamos de... vamos a estas manis y está lleno de machos, antifas, no sé qué, y aquí nos ponemos un poco on fire sexualizando la movida, pero bueno, soy sexys, pero que no se os vaya tanto. ¿no? Rajando el plumaje. Madre mía. Se ha puesto rojo. Madre mía. Bueno, no digo nada al respecto, que luego me llaman folleteros. Pero bueno. Ay, Dios. Que nada. Para acabar el programa, queríamos poner una canción que hablara de antifascismo y queer, pero por lo menos en castellano, que yo sepa, no hay nada, no conozco nada, me he devanado los sesos y no. Bueno, he lo hemos visto un poco a última hora, ¿vale? Hay que decirlo, que seguro, tampoco vamos a negar que no exista. Bueno, me he devanado los sesos y no creo que es un tema que conozco. No en vano hoy vamos a hacer un programa sobre punk y música tal, o sea, que lo tenía bastante fresco y es que, no, que al final se ha pospuesto. Pero bueno, que lo haremos. Pero que al final, que yo que sé, que me llevaron los sesos y que no he encontrado nada. Y sí que se han hecho canciones, ¿no? Pues yo que sé, aquí también ha habido gente pues queer que ha sido asesinada, ¿no? Pues el caso más conocido igual es el de Sonia Rescalvo, ¿no? Esta tipa trans que mataron unos nazis en el 91 en Barcelona. También ha habido más casos, ¿no? Igual no tan mediáticos o no tan explícitos que habían sido nazis. Pero bueno, que a otra peña que sigan matando a los nazis, supongo que por ese sentimiento, ¿no? De, oh, somos antirracistas, o que luego, ¿de qué manera son antirracistas? También es cuestionable, ¿no? Como por ejemplo Lucrecia Pérez, que este año se han cumplido 25 años de su asesinato por parte de un grupo de nazis, entre los que había otro guardia civil, como en La Manada, dicho sea de paso. Pues ahí sí que se han hecho canciones, ¿no? Pero en el caso de peña queer asesinada, pues no. Así que lo más parecido que he encontrado es remotamente parecido que he encontrado, pues es un grupo de Andalucía que se llaman Gérmenes, que no sé si siguen todavía, pues así un punk rock con mezcla ahí de elementos andaluces bastante guapo, que es peña que viene pues del ámbito, pues nunca los he sabido situar bien, pero bueno, por lo menos de una izquierda radical como mínimo, y que sí que pues tienen también temas sobre temas antifas y cosas similares. Y bueno, yo creo que es una de las pocas canciones que han hecho grupos que no son explícitamente queers, que habla de disidencia sexual, que me gusta y que creo que no caen clichés horripilantes. Así que pues os dejamos con Let Go de Gérmenes y hasta el próximo programa. Pues eso, adiós. Adiós. Chao.